Bueno, el motivo es la invitación que me ha hecho el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, a participar en la inauguración de la quinta exposición de nuestros caballos. He pasado también a saludar a los empleados del Ministerio de Asuntos Agrarios que han montado este buen stand y que han tenido mucha repercusión con los programas que hay del Ministerio. Tenemos que tener en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene arriba del 25% de los caballos de nuestro país. Entonces eso es la importancia que le da también a la presencia del Ministerio de Asuntos Agrarios en esta exposición. Así que esto también es una prueba que colocamos las cuestiones del sector como cuestiones de Estado.